Vi al hombre caminar y en su espalda una cruz. Le golpearon, le hirieron, su costado sangró. Él alzó su voz al cielo, oh Padre, perdónalo. Y los clavos que traspasaban su carne, la corona de espinas lastimando su sien, y en su cruel agonía él me miró y su rostro te perdonó. Y vi un amor como nunca había visto en nadie. Vi amor donde debió haber odio. El amor que yo vi en su mirada es el amor con que Dios nos ama. Mi amor, mi amor.